todos la humanidad. Mi patria es el mundo entero. Lucho por la... Muy buenos días, así arrancamos con nuestra cortina el programa Voces Libertarias, nuestra segunda edición aquí en Concepción del Uruguay, en la señal vía online de la Radio Libertaria. Vamos a arrancar con algunas cuestiones que han acontecido en esta semana. Vamos a estar hablando principalmente de la liberación de Diego Parodi, compañero al que le dedicábamos un bloque la semana pasada, informando su situación. Con mucha alegría nos enteramos que había sido liberado sorpresivamente, sin aviso. El compañero fue liberado. En este momento se encuentra esperando las decisiones y las noticias desde la justicia, que le van a determinar qué será de su futuro, si es posible mantenerse en libertad o si, en caso de que sea juzgado y condenado por alguna de las otras de los cargos que le habían sido asignados, puede llegar a peligrar su libertad. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con el compañero Diego. Seguramente en algún momento lo estaremos entrevistando. Después vamos a hablar puntualmente de lo que aconteció en Mar del Plata con los hijos de la compañera Canela Bella, que forma parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue víctima de una especie de abuso policial hacia sus pequeños hijos de 9 y 12 años. Vamos a estar ahondando en los detalles de ese caso. Vamos a entrevistar a Canela, vamos a comunicarnos vía telefónica con ella para que nos cuente de primera mano qué fue lo que aconteció allí en Mar del Plata. Nos comunicaban esta situación, no nos dejaba de sorprender, era algo que creo que sin precedentes. Si bien son cosas que pasan todos los días, este caso fue bastante llamativo y fue bastante claro de que fue un mensaje hacia su madre por su actividad política. Recordemos que Canela es no solo es militante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, sino que también es una activista importante en contra del gatillo fácil, con todo lo que ello implica en la provincia de Buenos Aires. Y además, recientemente había sido una de las caras visibles en una carpa del hambre que se había realizado en Mar del Plata, enfrente del municipio, con una olla popular pidiendo alimentos para la gente sin recursos. También se la había visto con... hay una imagen de Canela que es bastante viral, en la que en una marcha de Ni Una Menos, con una remera de la China Cuellar. Por lo tanto, podemos hacer las conjeturas de que todo eso que le pasó a sus hijos fue un mensaje claro hacia su militancia política. Vamos a escuchar algún tema musical. Vamos a escuchar una canción del autor de nuestra cortina musical. Nos estamos refiriendo a Juanito Piquete, en colaboración con Los Solidarios, haciendo la canción En la Plaza de mi Pueblo. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime. nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Ahí pasaba Juanito Piquete y Los Solidarios haciendo el tema En la Plaza de mi Pueblo. La semana pasada, más exactamente el 11 de septiembre, se cumplieron 20 años del asesinato de la compañera chilena Claudia López Benaiges, que fue asesinada en un claro caso de gatillo fácil por carabineros chilenos en una manifestación. Recordemos que el 11 de septiembre es el día del aniversario del golpe militar de Pinochet y el asesinato del presidente Salvador Allende. Es una jornada de lucha y de reflexión para la ciudadanía chilena. Y en aquel entonces, hace exactamente 20 años, el 11 de septiembre fue del año 98, Claudia se encontraba con otras compañeras combatientes en las barricadas incendiarias. Recordemos que en las periferias de Santiago y en el interior de Chile se acostumbra a lo que es una barricada incendiaria, que es una forma de manifestarse, que fue brutalmente reprimida por los carabineros, que dispararon a mansalva a los manifestantes. Dos disparos dieron en el cuerpo de la compañera Claudia López Benaiges, que murió prácticamente en el instante. Fue su última danza salvaje, dicen sus compañeras, porque era una bailarina excepcional. Muchos la tildaron el caso como el caso de la bailarina anarquista. Ella sabía muy bien a los riesgos a los que se estaba exponiendo de salir a la calle, digamos, en contra de ese emblemático golpe de Estado, sino también lo tomó como una especie de venganza, no solo hacia el golpe, sino al régimen y a toda forma de poder. Vamos a recordar un texto que ella misma había dejado escrito, que fue recopilado por compañeras luego de su fallecimiento, en una especie de librito o cuadernillo que fue editado por la editorial Flores de la Basura, que se llamó La Libertad Lleva Tatuada en la Piel a una Hija de Puta. Y hace referencia a este título a un escrito que ella dejó, que se llama Homenaje a las Hijas de Puta. El texto dice: ellas, las hijas de puta, las hembras de las lunas rebeldes de la intemperie oscura y de los soles tórridos calcinantes del yugo, ellas, las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las negras, las rojas, las asesinadas, las torturadas, seguirán de frente con sus pechos polvorientos y ametrallados, inflamando tus caminos, mostrándote su sexo orgullosamente erigido de guerrillas. Continuarán explotando, gimiendo demenciales de verdades radicales, inundando los silencios de estas selvas de orgasmos libertarios. Y ellas seguirán fecundando al mundo de más hijas e hijos de puta. Y en las calles, tomadas con sus cuerpos agirosalados de fusil, para saltarte encima y escupirte la cara a tu cabrona opresión y a tu cafiche sistema. Porque hoy, más que nunca, la libertad lleva tatuada en la piel a una hija de puta. A través de la historia seremos las sombras rompiendo los silencios. Despavoridos pájaros al encuentro con los muertos y nada será en vano. Cuando por fin a millones de segundos de tu muerte seremos cuervos apareándonos, emergiendo de las cenizas. Aquí estamos, a orilla de tu danza hermosa, al encuentro con tu calor.

será por decisión, indiferencia de falsa inocencia, comprando y cooperando a consolidar el poder de esos cerdos, la dictadura económica y toda su violencia. Que lo que representa esa bandera que tenés, te quieren nacionalizar para manipularte, separarte de tu hermano Latinoamérica. Un pueblo dividido no se organiza para pelear. Que lo que representa esa bandera que tenés, te quieren nacionalizar para manipularte, separarte de tu hermano Latinoamérica. Un pueblo dividido no se organiza para luchar. Ahí pasaba Lucy Arlequín haciendo el tema Boycott. El 16 de septiembre se están cumpliendo 145 años del nacimiento de Ricardo Flores Magón, un emblema del anarquismo mexicano. Fue en cierta forma un hombre muy relacionado al estado natural del anarquismo, si bien su influencia nunca fue negada, digamos, de pensadores del anarquismo clásico como Bakunin o Proudhon. Se dice que Kropotkin fue el emblema utilizado por él para influenciarse en los pensamientos que le dieron forma al anarquismo moderno, digamos. Nacido en 1873, ha sido cita en muchos textos de pedagogía libertaria, si bien él no se dedicaba exactamente a la pedagogía, pero hacía énfasis en muchas facetas de la vida cotidiana de las personas. Hablaba mucho de la libertad, de la enajenación, de la naturaleza del hombre, de las escuelas. Hay un párrafo muy, muy, muy interesante en el que habla y cita a la escuela, y él consideraba la escuela como, vamos a leerlo textualmente para no descontextualizarlo, consideraba que la escuela desempeñaba el mismo papel que las demás instituciones en la sociedad de clases, que degradaban a las masas llevándolas al servilismo. Las escuelas oficiales educan al pueblo en el sentido de hacer de cada hombre un sostenedor del sistema actual. Eso fue citado en varios textos anarquistas, esa frase, sobre todo en textos de pedagogía. Fue usada, digamos, esa visión que tenía Flores Magón para influenciar a los textos de pedagogía. La educación junto con la unión de los trabajadores será lo que rompa la cadena de explotación definitivamente. Este pensador no es un pedagogo, sin embargo, en sus relatos se percibe una clara intención didáctica dirigida evidentemente hacia la educación proletaria para la revolución. En cuanto al feminismo, él reivindicaba la igualdad en todos los aspectos. Tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Si bien Flores Magón, uno de las escritoras de cabecera, era la mismísima Emma Goldman, en ese momento muchas veces citó al patriarcado como para demostrar la irracionalidad del sostenimiento de la dominación masculina como el orden ideal de la vida. En muchos de los artículos se expresa siempre refiriéndose al hombre y a la mujer, cosa que no era muy común en aquellas épocas hablar y tener la contemplación de género, digamos, y sobre todo para un escritor hombre, estamos hablando de principios de 1900. Era algo significativo, sobre todo en un país como México, con un arraigo a la tradición patriarcal muy fuerte, incluso hasta el día de hoy. Las reivindicaciones que sugiere la mujer no se distinguen en lo esencial a las del hombre, ya que son dirigidas hacia la lucha por la emancipación. Si el hombre es esclavo, vosotras lo sois también. La cadena no conoce sexos. que cada hombre y que cada mujer amen el ideal anarquista. Esta es la línea cultivada por los anarquistas en la cuestión y de hecho la primera posición clasista del problema de la desigualdad femenina en el contexto capitalista. Es muy interesante indagar en porque por ahí muchos se quedan con aquella faceta de que fue el inicio del partido, digamos, los pensamientos de Flores Magón en cierta forma fueron utilizados o fueron el origen de lo que después terminó siendo un partido político. Eso no se ha negado nunca. Tenemos que contextualizar la situación, que fue un periodo violento en el México antiguo. Fue uno de los idearios de la Revolución Mexicana, fue contemporáneo al mismísimo Zapata. Inclusive hay textos, hay imágenes, hay películas en los que se refieren a Zapata, que se encuentra con Flores Magón, en el que Zapata buscaba en cierta forma una opinión. Se sabe que tuvo contacto tanto con Francisco Villa como con Emiliano Zapata y fue aliado con ellos para derrocar a Porfirio Díaz, una dictadura sangrienta que sufrió el pueblo mexicano. Flores Magón murió en la cárcel en Estados Unidos en una enfermedad cardíaca. No se supo mucho más por qué, o sea, fue simplemente un telegrama que anunciaba a Flores Magón falleció por una enfermedad cardíaca, sin dar ningún tipo de explicaciones. Su cuerpo fue traído nuevamente a México, donde hoy están sus restos en una plaza emblemática de México. Entre las obras de Flores Magón, la más emblemática sin duda es Tierra y Libertad. También hizo las fábulas del Mendrugo y el Dragón y el Ladrón, las dos tendencias, las tres piedras. Y bueno, sin dudas Tierra y Libertad fue el más emblemático de todos. Del capitalismo tenía una visión muy particular. Como propuesta para un nuevo orden económico, él se refería a las comunidades indígenas como ejemplo de quienes son anarquistas sin saberlo. Eso es algo que citaba mucho Flores Magón, la relación de los pueblos originarios con el anarquismo. Hay muchos escritos en los que él relata las vivencias que él tenía con los pueblos originarios y cómo encontraba como espejo del anarquismo en esas comunidades. Él contraponía la propiedad comunal a la propiedad privada en términos por demás generales. Apelaba únicamente al instinto bondadoso, decía en uno de sus escritos, y libre del estado de naturaleza cancelado por la apropiación individual. En sus primeros textos se dirige particularmente contra el capitalismo extranjero. Se identificó siempre con la Revolución Socialista de Octubre, o sea, no ha hecho, como decíamos hoy, no escondía sus simpatías hacia el marxismo, o en este caso la Revolución Rusa. Celebraba el hecho de que los rusos habían tomado el destino de sus manos, aunque como todo anarquista se mostró bastante receloso con la idea de que por medio de una revolución se llegue a una dictadura, así sea del proletariado. Su pensamiento anarquista siempre se anteponía ante por alguna que otra simpatía de pensamiento que tenía con algunos, por ejemplo, marxistas o leninistas. Vamos a escuchar un texto de Flores Magón muy muy particular, que es un texto que él, una especie de carta, podríamos decir, un manifiesto que él hizo público cuando fue invitado a formar parte del gobierno mexicano y se le estaba ofreciendo nada más ni nada menos que la vicepresidencia del país. Algo insólito que, salvo recordando la España de los años 30, donde había anarquistas que formaron parte del gobierno, no había otra, no hay muchas experiencias de anarquistas llegando a instancias de poder tan semejante como una vicepresidencia, nada más ni nada menos que de México. Vamos a escuchar ese texto bastante particular y bueno, después vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos bastante tiempo por recorrer, así que los dejamos con ese audio. Yo no quiero ser tirano, Ricardo Flores Magón. Yo no peleo por puestos públicos. He recibido insinuaciones de muchos maderistas de buena fe, pues que los hay y bastantes, para que acepte algún cargo en el llamado gobierno provisional. Y el cargo que se me dice acepte es el de vicepresidente de la República. Ante todo debo decir que me repugnan los gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber un gobierno bueno. Todos son malos, llámense monarquías absolutas o repúblicas constitucionales. El gobierno es tiranía porque coarta la libre iniciativa de los individuos y solo sirve para sostener un estado social impropio para el desarrollo integral del ser humano. Los gobiernos son los guardianes de los intereses de las clases ricas y educadas y los verdugos de los santos derechos del proletariado. No quiero, pues, ser un tirano. Soy un revolucionario y lo seré hasta que exhale el último aliento. Quiero estar siempre al lado de mis hermanos los pobres para luchar por ellos y no al lado de los ricos ni de los políticos que son opresores de los pobres. En las filas del pueblo trabajador soy más útil a la humanidad que sentado en un trono rodeado de lacayos y politicastros. Si el pueblo tuviera algún día el pésimo gusto de aclamarme para ser su gobernante, le diría: yo no nací para verdugo, busca otro. Lucho por la libertad económica de los trabajadores. Mi ideal es que el hombre llegue a poseer todo lo necesario para vivir sin tener que depender de ningún amo. Y creo, como todos los liberales de buena fe lo creen, que ha llegado el momento de que los hombres de buena voluntad debemos dar un paso hacia la verdadera libertad, arrebatando la tierra de las garras de los ricos, inclusive Madero, para entregarla al legítimo dueño de ella, el pueblo trabajador. Conseguido esto, el pueblo será libre, pero no lo será si eleva a Madero a la presidencia de la República, porque ni Madero ni ningún gobernante se atreverán a dar un paso de esa naturaleza. Y si lo hicieran, los ricos se levantarían en armas y una nueva revolución seguiría la presente. En esta revolución en la que estamos contemplando y la que tratamos de fomentar, debemos quitar la tierra a los ricos. Transmite Radio Libertaria, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Ahí escuchábamos el audio de aquel manifiesto, de aquella proclama de Ricardo Flores Magón, cuando fue incitado a formar parte de aquel gobierno, a formar parte, a ser nada más ni nada menos que vicepresidente de México. El amor no es obsesión, el amor no es sumisión, el amor no es exclusión. Corazones libres, cuerpos libres, mentes libres, seres libres, vidas libres, por un mundo libre. Así se nos pasaba la primera media hora, la primera mitad del programa. Vamos a continuar con un tema que habíamos mencionado al principio de nuestro programa del día de hoy, que era la situación vivida por la compañera Canela Bella, la compañera que es militante en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ciudad de Mar del Plata. La compañera sufrió una situación bastante particular. Sus pequeños hijos de 9 y 12 años estaban jugando en la vereda cuando en un momento fueron atacados por policías de la comisaría sexta de la ciudad de Mar del Plata. Los niños correteaban con pistola de juguete en la vereda cuando los efectivos, a grito de quédate quieto ahí, redujeron a uno de los niños, al pequeño de 9 años. cuando el de 12 pudo salir corriendo a su casa a buscar a su madre. No pararon de exclamar nunca de que el arma era de juguete. Completamente atormentados por la situación, los niños exclamaban que el arma era de juguete, mostraban los balines de plástico con los que disparaban esas pistolitas. No parece alcanzarle a los policías esta explicación, lo empiezan a golpear a trompadas, lo patearon en el piso, lo arrastraron ahorcándolo con la remera. El niño padece una discapacidad madurativa y clamaba por su madre, y no pasó mayores la situación porque los vecinos gritaban que lo suelten. O sea, los vecinos vieron la situación y fueron al auxilio del pequeño, que no paraba de gritar y que estaba en un borde, estaba en un ataque de nervios, atormentado por esta situación. La madre se los sacó de las garras a los policías. El policía le pregunta a Canela si usted le enseña a disparar a la policía, como si los niños estaban entrenándose para una cuasi guerra con la policía, una cosa increíble. El policía argumentaba de que tenía que cuidar su vida, como que era algo amedrentante. Un niño con un arma de juguete, un niño de 9 años con un arma de juguete, algo irrisorio. Canela quedó demorada junto al patrullero. Ella radicó una denuncia en la Defensoría del Foro Juvenil, asistida por la Comisión Provincial de la Memoria, completamente asustada por esta situación, algo ya, como decimos, inusitado. Canela es militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional, es reconocida activista contra el gatillo fácil, está muy emparentada, muy relacionada con la inclusión social de los presos que salen en libertad. Es activista, ya sabemos, contra el gatillo fácil, participa en las marchas de Ni Una Menos, es una cara visible dentro de la militancia social en Mar del Plata. Recientemente participó en la carpa del hambre que se instaló en frente al municipio de Mar del Plata, reclamando alimentos para los más carenciados. Digamos que de un momento a otro se viralizaron las fotos de los vecinos entre los colectivos antirrepresivos y movimientos sociales de Mar del Plata, y automáticamente se viralizó la noticia por todo el país. Cuando la madre preguntó el porqué de la situación, cuando Canela preguntó por qué esta situación tan violenta, el efectivo policial respondió que es protocolar. Agradece que no sacó el arma, dijo. O sea, pegarle patadas a un niño de 9 años con problemas madurativos es protocolar. O sea, lamentablemente esto es ya sobrepasa cualquier límite conocido. Entablamos una conversación con Canela, que nos decía sobre la situación, nos decía estas palabras. Bueno, mi nombre es Canela, la mamá de Matías, que fue golpeado por la comisaría de mi barrio, jugando con una pistolita de juguete, con su hermano. Matías es un nene que tiene déficit de atención, que tiene un pequeño retraso madurativo, que va a la escuela común, a la escuela especial. Está lastimado, muy acelerado, muy angustiado. Yo terrible, porque si bien milito para los derechos humanos, cuando se trata de los hijos, es muy fuerte, como que es un antes y un después, no puedo creer que esto suceda. Matías tiene 9 años, pesa 32 kilos, imposible creer que era un muchacho mayor de edad. Bueno, se hizo la denuncia en el fuero juvenil, la defensoría va a hacer la denuncia en la fiscalía, intervino el médico del fuero juvenil, y bueno, ahora el lunes Comisión Provincial para la Memoria va a presentar otras denuncias y y el acompañamiento, ¿no es cierto? Yo trabajo en APDH Nacional, que es Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y también soy coordinadora promotora acá en Mar del Plata de la CPM, y imponderando la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. No sé qué va a pasar, lo único que sé es que lo único que no puede ser es que los niños dejen de jugar, que los niños dejen de jugar. Próximamente, bueno, lo que se va a hacer es alguna movida así para poder unir a los niños del barrio, invitarlos a jugar, conseguir un pelotero, que jueguen, los niños que jueguen. Yo creo que, viste, siempre mi frase es una niñez sin privaciones para una vida sin resentimientos. Y la vulnerabilidad cuando se trata de niños es absoluta. Nada, tratando de estar entera y al frente para que no le pase a ningún niño más. Los niños tienen que jugar en la vereda de sus casas. Ahí escuchábamos a Canela Bella muy acongojada por la situación, verdaderamente es sobrepasada, digamos, por esta violencia policial. Ella acostumbrada a tratar con problemas de gatillo fácil y de problemáticas de violencia institucional, sobre todo policial, la verdad fue impactante que justo se empecinen en atacar a un niño de 9 años. Es algo ya inconcebible. Seguíamos hablando con Canela, le preguntábamos si para ella tenía que ver su militancia, su exposición como militante social, empoderando la marcha del Gatillo Fácil, o si tenía algo que ver con esa olla popular que ya había llevado a cabo, con todo lo que está aconteciendo con los docentes y las ollas populares y el amedrantamiento con las amenazas y demás. Y ella nos respondía lo siguiente. La verdad, si me preguntás, no lo sé, no lo sé. No sé si es parte de un amedrantamiento porque empodero la marcha contra el Gatillo Fácil. No sé si es porque milito por la cultura sociolaboral de liberados y liberadas, por la vulnerabilidad absoluta de los niños y los pibes en los barrios. No sé si tendrá que ver con el acampe en la puerta de la municipalidad, con la olla popular. No sé si es un... Estamos en manos de descerebrados porque solamente una persona enferma puede hacerle esto a un niño de 9 años que está jugando en la puerta de su casa. Ahí pasaba la palabra de Canela Bella. Antes de cerrar, le preguntamos si tenía alguna expectativa con la problemática, con lo que había sucedido, y nos respondía lo siguiente. No, dejar claro que lo único que se le prohíbe a los jueces en estos casos es no hacer nada. Estamos hablando de vulnerabilidad absoluta de niños. Lo único que no tienen que dejar de hacer los niños es jugar. Solamente eso. Policía, ¿qué vida elegiste vos? El perdurar a la gente en tu vocación. Matar a la gente pobre es tu profesión. Y así brindan a los ricos la protección. Para volver. por viento voló las semillas y solitaria flor dejó de ser para tener amiguillas. Al otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambres, otra mariposa acudió a que se amaran pistilos y estambres, y allí se amó. Y muchas mariposas grises cambiaron de color, tiñeron sus alas, pintáronse de pasión, pintándose bajo el sol. Pero sus huellas no desaparecieron, por contra el viento las llevó a otros jardines lejanos y nacieron en otros campos su color, allá por donde nunca revolotearon. Martices en combinación es el paisaje que construyeron con su acción. Autoridad RBA, antipolicía. No sé cantar, solo quiero expresarme. A la mierda Batman, ni policía. Bueno, ni así mal, estamos ni llegando a la final, al último tramo de nuestro programa número 2 de Voces Libertarias. Hacíamos mención hoy a la liberación del compañero Diego Parodies, el que estábamos escuchando con su seudónimo artístico Ancali. Mucha felicidad nos generó esta noticia de que Diego volvía a estar en libertad. Recordamos que habíamos escuchado voces, palabras de su abogado en el programa anterior, y hay que recordar que el Tribunal Oral en lo Federal hizo lugar a la excarcelación peticionada por la gremial de abogados que defendía a Diego, y al generarse esto, Diego recuperó automáticamente la libertad, esperando el juicio en libertad, como debería ser, no entre rejas como se le ocurrió a Bonadío. Así que estamos en comunicación ahora con el compañero Diego Parodi. Hola, Diego, cumpa. Hola, acá andamos, ¿todo bien? ¿Vos cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo viene la cosa? Acá tranqui, estamos comiendo ahí un salteado con las piernas, pedito, todo. Che, bueno, una alegría inmensa, loco, que estés suelto. La semana pasada estuvimos hablando de tu situación y me una alegría que incontenible enterarnos de que ya estabas en libertad y que puedas esperar la movida afuera, como debe ser. Sí, sabes lo que sí. No, justo te cortaba ahí una interferencia y capaz que, no sé, la gorra. Así que nada, no, sí, acá estamos moviendo feliz, sí, una re divina, bárbara, viste, con la banda de tiempo esperando todo, pero bueno, hizo realidad el sueño. Che, bueno, yo te quedo... Desperté, sí. Desperté y no estaban las malditas rejas. Che, ¿fuiste consciente de todo lo que generó tu situación en el digamos, en lo que es el anarquismo a nivel mundial? porque no pero sí, me comentaron un par de cosas, viste, pero no sé si a nivel mundial, pero sí. Sí, ah, sí. Mira, ahora, porque no sabía mucho eso. Sí me habían dicho que en Brasil y en Uruguay y en Chile me habían dicho, ¿viste? Pero no, ahora que me está comentando vos, ahora me entero, mira. Sí, sí, de hecho, muchas de las noticias que por ahí uno podía llegar a conocer de tu situación eran más que nada de portales europeos y no de mucho de primera mano, ¿no? Porque, bueno, acá mucho no se conocía la situación y gracias a la visibilización que se hizo tanto en España como en Francia, tu situación fue realmente conocida por todos lados. Ah, bueno, mirá, viene ahí. A mí me alegra mucho. Vos sabés que yo te tengo que reconocer algo. Yo te conocía como Ancali, como artista, digamos, y no hacía la relación de que se trataba la misma persona. O sea, por un lado te escuchaba, escuchaba tus raps, y por otro lado militaba en cierta forma la tu situación, sin saber de que se trataba de la misma persona. Y fue una sorpresa porque no hace mucho tiempo me enteré de que era la misma persona. Ah, mirá, qué bueno. Y la verdad que una alegría inmensa, en serio. Me generó alegría el rap en su momento cuando lo conocí, los raps que habías hecho sobre Santiago Maldonado y cuando, o sea, no fue bastante sorpresivo saber que se trataba de vos, de que el Diego que nosotros queríamos en Libertad era el mismo que cantaba esas canciones. Claro, sí, me imagino, ¿no? Una re sorpresa, ¿no? Encontrarse en eso y la verdad que no sé qué decirte, pero hasta yo me sorprendo. Me imagino que... Pero bueno, ¿qué es eso? Me imagino que todos estos días habrá estado muy muy para adentro, muy con la familia y demás, pero generalmente se ha hecho una movida interesante a tu alrededor, digamos, y me parece que eso es lo que ha demostrado la solidaridad, digamos, ha demostrado eso, que se ha volcado hacia a un compañero como si fuese un hermano, y eso es lo que nos fortalece, digamos, que ahora estés libre, que puedas compartir con nosotros. Ahora me imagino que vas a rapear con un poquito más suelto, ¿no? Sí, olvídate, sí. Después lo demás, sí, olvídate que no fue tampoco que fui solo, ¿viste? Fuimos todos, ¿viste? Por todo nació esto, y también la solidaridad creo que también nació así, de la fuerza de todos, ¿no? De cada uno en su lugar, ¿no? Pero sí, ahora mandarte más para adelante, ¿viste? Y bueno, y ve que sale, ¿viste? Ahora tengo ganas de ir para un par de lugares, ¿viste? Y nada, y tratar de conocer más gente y tratar de conocer los compas, ¿viste? Para, qué sé yo, para seguir creciendo, pero bueno, nada, eso. Che, bueno, yo no quiero por ahí preguntarte mucho por lo que habías pasado, eso yo creo que ya está más que sabido. Más que nada quería compartir la alegría que podés llegar a sentir y con los cumpas, y que los cumpas te escuchen bien y que te escuchen con ganas de seguir adelante. Nos interesaba más eso que hablar de tu situación y todo. Ya demasiado has padecido vos como para tener que preguntarte todo eso de vuelta, ¿no? Claro, yo creo que en su tiempo se hablará, viste, que eso ya lo hablaremos, viste, pero bueno, me alegra mucho, viste, que contactarme con vos, que me llamé, viste, me da una respuesta, viste, todos los compas también que me llaman, viste, me mandan saludos, abrazos, todo, nada, viste, eso, te doy muchas gracias, viste, por eso y por el apoyo, viste, todo. No, por nada, eso, es más, es un lujo, no sé, poder contar con vos y que vos de primera persona nos puedas contar tu alegría, digamos. Este sábado nosotros íbamos a repetir el programa que habíamos hecho, pero bueno, ya con vos en Libertad era medio como difundir algo que ya no existía, y en cierta forma nos dio alegría eso, tener que dejar el programa de lado para compartir de cuando llegue el momento de esta alegría con vos. Así que me alegro, un abrazo ahí para el Tommy que nos facilitó esta comunicación. Sí, claro que sí, compa. Había mandado una carta donde me iba a llevar todo y todo, ya. Sí, llegó la carta, llegó. buenísima. Sí, yo tengo ganas de ir para allá, ¿viste? Ahora voy a ir para Mar del Plata, ¿viste? Pero apenas me venga para acá, para Buenos Aires, ¿viste? Dentro de 2 semanas, por ahí, capaz que ande para allá. Tengo mucha ganas de ir para allá, ¿viste? Dale. Bueno, compa, te dejo comer tranquilo. Dale.